Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. Y para que no se pierdan en el tiempo, en la lluvia. Para eso estamos aquí. Bienvenidos a Antena Historia. De la cultura y de las mentalidades es siempre difícil marcar la diferencia entre lo percibido por los historiadores modernos y la realidad del pasado. Más aún cuando se mezclan la historia y las aspiraciones ideológicas y nacionalistas, como es el tema de las conductas, comportamientos y creencias. Es el caso claro del conocido Bushido, el código de honor y de comportamiento que todo samurái idealmente debía seguir. Antena Historia. Llegó a haber un código ni oral ni escrito, sino varios tratados sobre la forma de vida ideal del samurái, que datan lo más antiguo de las fechas tan tardías como las del siglo XVII. A las dificultades de establecer qué normas regían la vida de los miembros de esta casta guerrera se añade además la definición concreta de esta misma clase social, que fue cambiando y transformándose con el tiempo. Bien, pues vamos a hablar de los samuráis, ¿no? La palabra samurái. La etimología de la palabra samurái proviene del antiguo saburai, que significa servidor. Y con esta palabra se suele designar a la casta guerrera que mantuvo la hegemonía política en Japón desde mediados del siglo XII hasta la llamada Restauración Meiji en 1868. A menudo se suele utilizar también la palabra bushi, que significa guerrero, de donde proviene el término bushido. Si os fijáis, tiene un sufijo que es do, bushido. Este sufijo significa camino. Por lo tanto, el bushido significa el camino del guerrero. Pues bien, los orígenes de este estamento aún son objeto de discusión entre los historiadores. Por un lado, la evolución interna de la nobleza rural dio como resultado, en un estado de guerra casi permanente, ojo, al surgimiento de guerreros profesionales diestros, por ejemplo, en el arco y la equitación. A su vez, los primitivos samuráis tuvieron también un papel destacado en la colonización de tierras antes baldías y su administración como señores feudales. En cualquier caso, sí está claro que fueron las guerras Genpei entre 1180 y 1185 y la institución definitiva del shogunato en 1192, los dos hechos clave que contribuyeron a afianzar a los samuráis en el poder y a establecerla como clase dominante. Desde entonces y hasta el siglo XIX, los samuráis mantendrán su estatus a pesar de los avatares políticos y sociales. Si bien durante el periodo Edo, entre 1600 y 1868, bajo la administración de los shogunes Tokugawa, los samuráis perdieron parte de su influencia política, debido a la pacificación general del país y a la centralización. No obstante, fueron durante estos dos siglos y medio cuando se acabaría por conformar los principios básicos del ideal guerrero japonés y la ideología de los samuráis basada en el bushido. Durante los 700 años en que los samuráis dominaron la vida política y social de Japón, el bushido se fue conformando como un código ético a partir de varias influencias, fundamentalmente religiosas y filosóficas. Será el budismo de la escuela Zen el que constituya la columna vertebral del bushido. Aunque tanto la religión tradicional japonesa, el sintoísmo, como el confucianismo de influencia china también tuvieron su importancia. Pues si os parece, vamos a entrar, por ejemplo, en estos componentes religiosos del samurái y por ende del bushido. Así que tenemos que toda la cultura japonesa y por ende también la samurái se ha visto tradicionalmente condicionada por las religiones del extremo oriente, evidentemente, el budismo y el confucianismo, que a partir de la mitad del primer milenio de nuestra era penetran en el archipiélago nipón y junto a su religión tradicional, el sintoísmo, constituyeron la forja de la identidad japonesa. Así, en la ética samurái vamos a encontrar una confluencia pacífica de las tres religiones, aunque, bueno, según la época y las preferencias de los distintos maestros, la balanza se inclinará de una hacia otra. Pues vamos a ver estas tres ramas, ¿no? De estas tres ramas religiosas. Vamos a empezar, evidentemente, por la originaria de Japón, por la ancestral, por el sintoísmo. Esta religión ancestral, como decimos, de Japón, recibe el nombre de Shinto y consiste en un politeísmo de carácter animista, basado en las creencias de innumerables dioses, espíritus y númenes de las fuerzas naturales, que en Japón reciben el nombre de Kami, y a la cabeza de los cuales se encuentra Amaterasu, la diosa del sol y protectora de Japón, además de la familia imperial. El sintoísmo aportó al bushido la lealtad al soberano, el respeto por la memoria ancestral y la piedad filial. En resumen, patriotismo y lealtad. Esencial en el samurái y en el bushido, el patriotismo y la lealtad, por supuesto, una lealtad exacerbada al emperador, al tecno, que se llamaba en aquella época, al tecno. Era el equivalente a emperador. Pues bien, el sintoísmo, al hacer hincapié en los espíritus de la tierra, el agua y el aire, los sintoístas veneran cualquier manifestación de la naturaleza y velan por su respeto, evidentemente. Especialmente importante fue, por tanto, la consideración de Japón como una tierra sagrada a la que había que proteger a toda costa, y del emperador como el símbolo de la misma, por el que evidentemente merecía la pena morir. A pesar de que durante casi toda la historia de poder real, el tenno, o sea, el emperador, poseía un componente simbólico que va más allá de cualquier monarquía europea, evidentemente. El emperador en Japón es prácticamente un semidios o un dios, ¿no? Nada que ver con lo que nosotros conocíamos, bueno, o con lo que se daba en aquella época en las monarquías europeas. Y siempre teniendo en cuenta que el tenno, o sea, el emperador en ese momento en Japón, no tenía un poder real, como decíamos, porque allí el que manejaba, digamos, el cotarro de Japón eran evidentemente los shogunes. Pero sí, el símbolo del emperador iba más allá de representar una figura de poder, sino que representaba la propia tierra, el propio Japón. Pues bien, vamos a dar un saltito y nos vamos a ver el budismo. Este sí que marca realmente al bushido y al samurái. Pues bien, el budismo, en la rama mahayana, llegó al Japón desde sus orígenes indios, a través de China, a mediados del siglo VI después de Cristo, aproximadamente sobre el 538. Las primeras sectas del budismo en Japón fueron la secta La Tendai, que significaba la plataforma celestial, y la Shingon, que significaba la palabra verdadera, y tuvieron predicamento entre la nobleza cortesana del periodo Heian. No obstante, no fue hasta el siglo XIII cuando el budismo caló en la clase samurái, con la extensión de la escuela Zen, que deriva de la escuela china Chan. Para ese momento, para entonces, ya se había desarrollado otras dos sectas más: el Hodo, en su vertiente Hodo Shinshu, y el Nichiren, o la del loto blanco. Pero el Zen encontró un gran predicamento entre los clanes guerreros que se disputaban el poder durante el shogunato Kamamura, entre los años 1186 y 1336. A diferencia de otras sectas mahayanas, el Zen no predica la salvación, sino predica la iluminación, el Satori, que se consigue aprendiendo la realidad última mediante estados de meditación, el Satsen, o mediante técnicas de liberar la mente a través de paradojas o preguntas aparentemente contradictorias llamadas Koan. El énfasis en la disciplina y el ascetismo, así como la insistencia en la fugacidad de la vida, atrajeron a los samuráis y a su espíritu guerrero a practicar el Zen. Es también característico del budismo Zen el respeto a las prácticas cotidianas y a las actividades artísticas, que sirven para poner de manifiesto el mundo interior y pueden ayudar a alcanzar la iluminación, a alcanzar el Satori. Las enseñanzas del budismo zen eran más prácticas que teóricas y estaban basadas en los vínculos maestro-discípulo, extrapolables evidentemente a los que se establecían entre amo y siervo o señor y vasallo. El zen ha marcado el comportamiento samurái y de gran parte de la sociedad de Japón, influyendo en los ritos y los comportamientos sociales. Ahí tenéis, por ejemplo, la ceremonia del té, o por ejemplo, cuando escribían algo, su caligrafía. Si veis, es algo ceremonioso, ascético, es bello, en su, en su frialdad, pero en el fondo es bello. Y por supuesto también el zen hacía hincapié en la estética y en la contemplación de la belleza. Por ejemplo, podéis ver la deleitación que siempre hay en Japón ante, por ejemplo, el florecimiento de los cerezos en esos grandes jardines perfectamente colocados, estéticamente perfectos. Eso se lo deben al zen. Pues bien, si os parece, vamos a dar otro saltito a la última rama religiosa que afecta al samurái y al bushido, que es el confucianismo. Las enseñanzas de Confucio. Historia de la guerra. HRM Ediciones, editorial especializada en historia militar, edita ahora la revista Historia de la guerra, buscando complementar la línea editorial ofertada hasta el momento. A lo largo de las 80 páginas de la revista, se tratarán, junto a las secciones fijas, los temas más variados, a lo largo de diversos artículos escritos por historiadores de reconocida trayectoria. La publicación tiene un marcado carácter divulgativo y está dirigida tanto al lector ducho en la materia como a aquel que se inicia en la misma por primera vez. Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un cuidado apartado gráfico y abundante cartografía. Nuestro objetivo es potenciar el aspecto didáctico de la historia militar. Por ello, los temas seleccionados buscarán principalmente cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma. En suma, Historia de la Guerra quiere presentarse como una propuesta atractiva y novedosa, que busca complementar la oferta ya existente en el mercado. Puedes suscribirte en www.hrmediciones.com y encontrarnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. @HDeLaGuerra. El confucianismo es la tercera gran religión de Japón, aunque en rigor se trata de un conjunto de enseñanzas filosóficas y éticas, más que de creencias sobrenaturales. Se basa en las enseñanzas del sabio chino, aunque fue evolucionando con el tiempo y dio lugar a numerosas sectas y escuelas en las que se conoce como neoconfucianismo. Al igual que el budismo, llegó desde China, a través de Corea, durante los siglos V y VI de nuestra era, y hace hincapié en la armonía del cosmos, la veneración a los ancestros y el mantenimiento del orden social. Ideas que los samuráis acogieron con gratitud, pues les servían para asegurar el status quo y mostrar su superioridad frente a los campesinos y a clases inferiores. Según Mikiso Hane, el confucianismo hacía que mantener unas relaciones adecuadas para asegurar la armonía social obligaba a las personas a comportarse de acuerdo con su posición. Y esto, pues, ha quedado arraigado en las costumbres japonesas. Esta idea marcó sobremanera la idea de los samuráis, siempre preocupados por mantener el buen nombre de su familia y el honor de su rango, llegando incluso al suicidio para mantener limpio su nombre, según el ritual del seppuku. Lo que normalmente se llama, o le decimos el harakiri, hacerse el harakiri. Bueno, pues se llama realmente hacerse, bueno, hacer el seppuku. Pues bien, un caso especial lo vamos a encontrar durante el breve periodo de tiempo que va desde la llegada de San Francisco Javier en 1549 hasta la prohibición del cristianismo por el shogun Tokugawa Ieyasu en 1614. El cristianismo, fundamentalmente en su confesión católica promovida por los misioneros jesuitas, caló hondo en las clases populares y entre los campesinos más pobres, especialmente en el sur. También algunos clanes samurái de la isla de Kyushu se hicieron bautizar. En el año 1582 había ya 150.000 cristianos y se había fundado 200 capillas. La llegada de la Iglesia de Roma tuvo importantes consecuencias políticas e ideológicas. En primer lugar, los daimios o gobernadores provinciales y el propio emperador vieron socavada su legitimidad. Pues ahora, para los cristianos, estaba por encima la lealtad al Papa y a un Dios exclusivo y superior a cualquier otro. De ahí que, pese a la tolerancia mostrada al principio, los Tokugawa acabarán por prohibir el cristianismo tras el edicto del año 1614. Por otro lado, en el campo del comportamiento y las costumbres, el cristianismo eliminó el seppuku, así como una serie de prácticas tradicionales que eran incompatibles con la enseñanza de Cristo. No obstante, según se fue asentando la hegemonía de las nuevas familias que alcanzó el shogunato, la mayoría de los nobles y samuráis cristianos fueron abandonando sus creencias o bien siendo ajusticiados. Para la década de 1640, el cristianismo era residual y reducido a clases bajas que lo practicaban en secreto. No obstante, desde una perspectiva histórica, el cristianismo tuvo una importancia menor en la conformación de la ética guerrera. El 21 de octubre del año 1600, los ejércitos de Tokugawa Ieyasu y de Toyotomi Hideyori se enfrentaron en una de las batallas más importantes de la historia del Japón. La victoria del primero fue total, y el general se hizo así con el poder efectivo de todo el imperio. Con la implantación del shogunato Tokugawa, comenzó la era Edo, que se extendería durante más de 250 años hasta que el emperador Mutsuhito restauró el poder imperial y dio paso a la era Meiji. Durante esta época, Japón disfrutó de un prolongado periodo de paz que significó el fin de los enfrentamientos internos, pero también el declive de la casta samurái, que vio como su forma tradicional de vida, siempre en constante enfrentamiento bélico, caía en el olvido. Sin embargo, fue durante la era Tokugawa cuando el Bushido, como código de comportamiento ético, alcanzó su cenit, pues surgieron autores y sabios que pusieron por escrito sus reflexiones sobre las prácticas samuráis. Entre ellos, los más destacados fueron Miyamoto Musashi, Yamaka Soko y Tsunemoto Yamamoto. El primero de estos fue un samurái que escribió el libro de los cinco anillos, un libro sobre estrategia y artes marciales escrito en 1645. Seguro que más de uno de los que estáis escuchando esto lo habéis leído. Y que es el primero en el que se habla de el camino, aunque no todavía en el sentido ético, sino en el sentido vital. Por su parte, Yamaga Soko fue un profesor confuciano que redactó una serie de charlas y enseñanzas llamada Shido, el camino del caballero honorable. Fue el primero en destacar la importancia de saber mandar y saber servir, así como la de desterrar el deseo y las aspiraciones del lujo. Más que normas para un guerrero, Soko planteaba modales para un caballero. El tercer gran tratado sobre las costumbres ideales samurái fue compuesto por Yamamoto Tsunemoto en 1716, bajo el título de Hawakure. En este libro, que se estructura de forma de pequeñas parábolas, ya empieza a observarse un cierto espíritu, digamos, romántico en la figura del guerrero. El principal condicionante de la ética del Bushido es la muerte. He comprendido que el camino del guerrero se halla en la muerte. Al vernos confrontados con las dos alternativas, vivir o morir, debemos elegir la muerte sin vacilar. Tsunemoto también escribe durante este periodo sobre otros valores morales: los modales, la obediencia, el respeto y la fidelidad, a costa incluso de renunciar a la felicidad y al éxito propio. En 1899, el erudito Inazo Nitobe publicó un libro destinado a acercar el mundo occidental a la cultura samurái, titulado Bushido, The Soul of Japan. En él, Nitobe describe la moral y los valores de la sociedad guerrera. Si bien es sin duda un tratado que idealiza el comportamiento samurái y ha contribuido en gran medida a la visión romántica de este estamento militar, el libro es útil para conocer los principales valores que, a priori, debían regir la vida de todo samurái. Por ejemplo, la rectitud o justicia, el Ji. Llevar una vida justa y acorde a las tradiciones era el principio básico de todo hombre honorable. Las personas justas, así, recibían el nombre de Gishi, significa recto, Gishi recto. Este ideal del carácter confuciano se relaciona con el del valor o la valentía. Pues bien, la valentía, el yu. La valentía o coraje samurái está tomada de las analectas de Confucio y está íntimamente relacionado con el sentido de la justicia. Se define como percibir lo que es correcto, no hacer lo correcto es falta de coraje. Por lo tanto, la valentía es hacer siempre lo correcto, No se trata de ser arrojado ni audaz en la batalla, en tal grado que se llegue a la temeridad, sino en comportarse de acuerdo a cómo la situación lo requiera. Vivir cuando es justo y vivir y morir cuando se debe morir, decía un famoso samurái. Pues bien, otro rasgo, la benevolencia o el jin. Otro concepto confuciano, especialmente importante para los samuráis que tenían hombres a su cargo y para los que gobernaban. Por lo tanto, se tenía como la virtud perfecta del soberano y, por tanto, del general. Se definiría como amor, magnanimidad, afecto por los otros, compasión y piedad. Ahora saltamos a la cortesía, el rey. La cortesía japonesa y en general en el extremo oriente se caracteriza como un respeto hacia los sentimientos de los demás, más que por una forma de interactuar socialmente, puesto que se desconoce el estado de ánimo del otro. No se debe mostrar demasiada alegría ni excesiva tristeza para no desairarle. La etiqueta y las formas correctas tienen un marcadísimo carácter ritual, muy rígido en ocasiones. La cortesía alcanzó su máxima expresión en la ceremonia del té. Seguro que todos lo habéis visto. Es algo extremadamente cuidado, es algo extremadamente relajante, pero a la vez aséptico. Bien, pues pasamos a otro rasgo característico, o que debe ser así para un samurái: el makoto, o la sinceridad. Relacionada con la cortesía está la sinceridad, sin la cual aquella queda vacía. Las formas y los ritos han de respetarse y cumplirse con total sinceridad y honestidad. Según el bushido, la mentira y el engaño son parte de la cobardía, puesto que confunde a los hombres. La palabra dada, Bushi no Ichigon, la palabra del guerrero, se considera suficiente garantía para que una promesa fuera a realizarse, y eran comunes las fábulas y las moralejas que mostraban lo que les ocurría a quienes no cumplían su palabra. Vamos con otro rasgo, con otra creencia: el honor. El mello. El concepto de honor samurái es quizás el más difícil de definir y comprender hoy en día para cualquier occidental. En síntesis, se relaciona con la preocupación por la buena reputación y con los conceptos de buen nombre, el nan. La vergüenza, el haji, el orgullo, el ichi, y la apariencia personal, el sekentei. Según Eiko Ikegami, estudiosa de la cultura del honor samurái, honor y vergüenza, preservar el na y evitar el haji, son las dos caras de la misma moneda en términos del interés de la persona por su reputación. La tesis de esta autora es que a lo largo de la historia de Japón, el sentimiento de honor ha ido cambiando desde la búsqueda del mismo de forma activa, que resulta a veces agresiva y competitiva, hasta el deseo de evitar la vergüenza, el ser pasivo y conformista. Esto además se relacionaría con el suicidio ritual o seppuku. Otra creencia, la lealtad, el chugo. El Bushido considera la fidelidad a los superiores como una de las virtudes distintivas de la clase guerrera. La lealtad para el samurái discurre en dos direcciones: hacia arriba, hacia los superiores y señores a los que se sirve y se ha jurado obediencia, y evidentemente en última instancia al emperador. Y hacia abajo, los subordinados y vasallos que le han jurado pleitesía a él, al samurái. El autocontrol. El conocimiento y el control de uno mismo se lleva a cabo con un comportamiento calmado, con postura mental y sin molestar los pensamientos de ningún tipo de pasión. Así, el Zen enseñaba una suerte de estoicismo y pretende la introspección en las emociones. Una forma típica de describir un buen carácter era: no muestra ningún signo de alegría o enfado, aunque no forma parte de las llamadas siete virtudes que hemos mencionado. Mantener las emociones y afectos naturales bajo control era considerado de buen gusto. El Bushido también ponía énfasis en la educación, la pureza de espíritu, la modestia, la humildad y el espíritu marcial. Pues bien, hemos hablado de las creencias y ahora vamos a hablar de las prácticas. Puesto que junto a los principios teóricos básicos, los samuráis llevaron a la práctica una serie de ritos y costumbres que conformaron también su identidad, como era la esgrima, el suicidio ritual o seppuku, y una serie de prácticas rituales y estéticas como la caligrafía o la ceremonia del té. Pues bien, vamos a hablar de un poquito de la espada y la esgrima. Es muy conocido en Japón el dicho: la espada es el alma del samurái. Y en este moto resume la importancia que estas armas tenía para los samuráis. No solo era el arma principal de la batalla, sino además símbolo de estatus. Su fabricación era considerada una ciencia del más alto rango, y los herreros espaderos pertenecían a la aristocracia. Solo a samuráis les estaba permitido portar dos espadas: la larga o katana y la corta o wakizashi. Por otro lado, el arte de la esgrima se fue desarrollando durante siglos y alcanzó su máximo apogeo durante el periodo Edo, siendo entonces cuando, alejados de los campos de batalla por la pacificación del país, los samuráis encontraron en el oficio de la espada una forma de dar salida a sus aspiraciones guerreras. La esgrima, sin embargo, era muy poco práctica en la batalla, por no decir prácticamente inservible. Así, a partir del siglo XVII se convirtió en un arte marcial practicado con otros fines. En palabras de Ikegami, la esgrima alcanzó un refinamiento cultural y espiritual de habilidades físicas, que con el tiempo absorbió la retórica y la espiritualidad del budismo zen. La esgrima, la ceremonia del té y la caligrafía eran tres vértices de un triángulo de prácticas rituales en estrecha relación con las enseñanzas del zen, y que todo samurái cultivado debería realizar con prudencia, moderación y siguiendo una serie de formas muy estrictas. Para los samuráis, la vida del hombre solo alcanzaba plenitud por medio del arte, frente a un clima de violencia y lucha. También debía existir la belleza y la deleitación estética. Bien, vamos a hablar ahora de la muerte ritual. Vamos a hablar del seppuku. El seppuku, literalmente en su idioma, significa evisceramiento, el harakiri o harakiri, es una forma de suicidio ritual que se lleva a cabo para mantener el honor cuando los samuráis eran derrotados en la batalla, pero habían sobrevivido a la misma. Muchos samuráis también se practicaban el seppuku para limpiar su honra cuando consideraban que ésta había sido mancillada o incluso a la muerte de su señor o del propio emperador como muestra máxima de lealtad. En este último caso, recibiría el nombre de Yunshi o séquito de la muerte. Se trata de una ceremonia perfectamente orquestada que se lleva a cabo con la máxima meticulosidad. Consistía en la apertura del vientre de izquierda a derecha con una daga llamada tanto, de manera que las vísceras, de ahí el nombre evisceramiento, quedaban expuestas. Antes de dar comienzo a la ceremonia, el suicida se daba un baño ritual. Se hacía un peinado especial y se coloreaba la cara. Después se vestía con un kimono blanco y se colocaba sobre dos tatamis. Bebía dos tazas de sake y se le entregaba la daga. A veces también un abanico de madera, todo ello encima de una bandeja. Detrás de él se colocaba el padrino, el kaishaku, que era una persona cercana al suicida o un familiar y que se encargaba de decapitar al sujeto al finalizar el rito. Pues bien, ya entrada la era Edo o Tokugawa, el seppuku sirvió también como una forma de ejecución reservada a las clases privilegiadas, que salvaban así el honor de la familia y del ajusticiado. Bien, ahora podemos hablar de la decapitación ritual. Cierta relación con el seppuku guardaba la costumbre de decapitar a los enemigos caídos y recoger sus cabezas. Para un samurái, vencer a un enemigo, conseguir su cabeza para presentarla a su señor, consistía en uno de los máximos honores. Y asimismo, caer derrotado y ser decapitado por el adversario era todo un deshonor. De ahí que antes la tesitura de caer prisionero y ser asesinado, los guerreros preferían que su sirviente o su compañero los decapitaran después de abrirse el vientre, privando así al enemigo de su cabeza. Este extremo, como dijimos antes, vencer o morir, la gloria o la perdición, suponía una constante en la cosmovisión del Bushi, o sea, del guerrero, y ayuda a explicar su arrojo en la batalla y su desprecio por el peligro. La vida era algo ínfimo, un soplo que fácilmente se pierde en la inmensidad del viento. Esta idea de la fugacidad de la vida es representada con asiduidad en la literatura. Valga para ello un ejemplo. El poeta del siglo XVIII, Basho, recuerda al famoso héroe Minamoto Yoshitsune, asesinado por sus propios partidarios tras ser traicionado por su hermano Yoritomo, quien finalmente se convertía en el primer shogun. Pues en este poema, en uno de sus versos, pues decía: de los sueños del guerrero solo quedó hierba seca. O sea, no pudo llevarse la cabeza como premio por lo que había hecho. Se había hecho el seppuku y sus subordinados le cortaron la cabeza y se la llevaron para que su hermano, al traicionarlo, no pudiera hacerse con su testa. Pues bien, ¿y ahora qué pasa? Podemos hablar de la llegada de la modernidad. Pues bien, con la apertura de Japón al mundo y la desaparición del shogunato Tokugawa, la estructura social de Japón cambió radicalmente, al menos de forma legal. La clase samurái desapareció y el pueblo llano adquirió cierto derecho y mejoró su condición de vida. No obstante, y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad japonesa siguió dividida en grupos sociales relativamente cerrados. La alta nobleza cortesana y los antiguos daimios fueron encuadrados en el grupo de los kazoku, o nueva alta nobleza, y la clase samurái pasó a llamarse shisoku. El resto de la población se denominó eimin, o pueblo llano. Las prácticas del bushido siguieron siendo importantes entre los antiguos miembros de la clase samurái, pero a partir del periodo de entreguerra, su exaltación extrema llegó al país a un militarismo acuciante que conduciría posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Esto lo podemos ver perfectamente en nuestro podcast de Japón Ataca, hace muy poquitos números que lo sacamos. Pues bien, el nacionalismo radical y la llegada al poder del gobierno de la extrema derecha supusieron la reinterpretación del pasado, mitificando todo cuando tuviera que ver con los samuráis. Y se fomentaron los valores de lealtad extrema al tenno, al emperador. El sacrificio por la patria, incluso a costa de su propia vida. Y fe ciega en la victoria. El chauvinismo y la xenofobia calaron en el seno del ejército de tal forma que el trato a los prisioneros de guerra y a la población civil de los territorios ocupados, especialmente en China, fue en ocasiones brutal. En los últimos compases de la guerra, los desesperados ataques kamikaze no hacían sino confirmar la fe y el espíritu de sacrificio que tenían los japoneses en su país. Pero sirvieron de poco frente al avance estadounidense. Al final, destrozado y hundido, y tras dos bombas atómicas, el país del sol naciente tuvo que claudicar. No obstante, la recuperación económica fue rápida y sorprendente, muy efectiva y sin apenas sobresaltos. Para explicar este éxito, entre muchos otros motivos, algunos historiadores han mencionado el cambio ideológico vivido en las clases altas y la orientación de los códigos de comportamiento ético del bushido hacia una sociedad pacífica. Así, las relaciones de lealtad sigue teniendo un comportamiento emocional importante. Las antiguas relaciones señor-vasallo se han trasladado hacia empleador o empresa y empleado, de modo que el trabajador que se sacrifica por la empresa obtiene su compensa al verse arropado en todo momento por su patrón. Y esta relación resulta económicamente muy productiva. Los modernos hombres de negocios japoneses han adaptado algunos de los principios del bushido: el ser intrépido, el ser rectos el ser sincero y ser flexibles, ser diligentes, leales y tener mucha fuerza interior. Si bien es cierto que en numerosas ocasiones la imagen que ellos mismos quieren ofrecer oculta la verdadera gestión empresarial, muy alejada del espíritu samurái. Pues bien, a pesar de todo ello, los samuráis y el bushido siguen teniendo una impronta muy grande en la cultura japonesa, la cultura nipona. Y son respetados y reverenciados por los japoneses como una parte importantísima de su rico acervo histórico y su patrimonio cultural. Y como ejemplo de ello, hemos hecho este relato histórico, que lo hemos dedicado al bushido para que comprendáis, el que no tenía nociones de ello, el comportamiento de los japoneses dentro y fuera del campo de batalla y en los distintos periodos de su historia. Pues nada, amigos, espero que os haya gustado este relato y espero veros en la próxima ocasión. Así que con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Adiós. Antena Historia.